rumbum rumbum. Шепоты каймашника, шепоты кавалью масса прибило. Пробуй амаш, широкий ручисто плеч. Тюльметовый гекопат, ветра не весила деспасито. Вамус акундра, паулиро шито пиро. Покурира сто вода, шума про ми амиго се мюсикио. Jamás yo no coquil, jamás tu suerte era. No tenía que perder una vez. Tuvo patas de oro. Mis amigos el mar por un culo que se fue. Pero renace en un potrillo que se ve negro, fuerte y bronco como él. Decía despacito, nos vamos a encontrar. A volver a ese camino, a correr hasta volar. Suma por mi amigo ese sitio, en el más allá. Caballo loco que jamás tu suerte era. Pero tenía que perder. Más amigo el más broncudo, ya se fue. Pero renace en un potrillo que se ve negro, fuerte y bronco.